que para lograr algo hay que insistir. Luego de las PASO, el próximo domingo se celebran las elecciones nacionales. Hay dos modelos en pugna. Sobre ellos tenemos el análisis del periodista Luis Brustein. El conflicto bélico entre palestinos e israelíes alcanzó una trágica dimensión. Vamos a tener la palabra del analista en política internacional, el periodista Pedro Brieger. Se sigue avanzando en la nueva ley de financiamiento educativo para aumentar del 6% al 8% del PBI en educación. De este tema conversamos con el secretario de Educación de CETERA, Miguel Dualde. Vamos a hablar también en el programa sobre la nueva ley de financiamiento educativo con el economista Gabriel Martínez. Se realizó el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Vamos a tener los testimonios de Lilia López, Angélica Graciano, María Laura Torres, Silvia Almazán, Rosana Gugliara y Adriana Monteverde. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Yo no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me María del Carmen García Rodríguez nació en Capital Federal. Estaba en Moreno 1670, en la Asociación Bolivariana en el barrio de Montserrat, en Capital Federal. María Cristina Ovejero García nació en San Miguel de Tucumán. Estaba en Pedro Sani 730, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Eran docentes. El 18 de octubre de 1976 fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Elena María del Carmen García Rodríguez y María Cristina Ovejero García, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. se realizó el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia. Miles de mujeres en Bariloche debatiendo, discutiendo, defendiendo conquistas y elaborando propuestas. Con muchas expectativas estamos llegando acá al velódromo en la ciudad de Bariloche con aproximadamente 600 compañeras de 10 sindicatos de base de CETERA, con mucha alegría, festejando, como siempre decimos, en defensa de la escuela pública y del derecho social a la educación y del derecho de las trabajadoras de la educación en este caso. Para que nunca más la derecha intente avanzar sobre todo lo que hemos conquistado con luchas, los movimientos, los sindicatos, el movimiento de mujeres. Por eso hoy más unidas que nunca en nuestra central, luchando para que gane un proyecto nacional, popular, democrático y feminista. Volvemos a estar y hoy las compañeras, les compañeres, protagonizando en la calle y como lo sabemos hacer, y ratificando sobre todo que la lucha es con nosotras. Acá estamos organizadas todas las compañeras, les compañeres de la Central de Trabajadores y Trabajadoras. María Laura Torres. Con mucha expectativa, mucha alegría, mucha esperanza y teniendo la convicción que no queremos nunca más neoliberalismo en nuestro país y nosotros somos responsables de que eso suceda. Nosotros seguimos diciendo la vigencia de la presencia del Estado, la vigencia de la presencia protagónica de las trabajadoras en la construcción de derechos y de políticas públicas para la concreción de esos derechos. Para decir, acá estamos las mujeres para seguir discutiendo, para seguir defendiendo nuestros derechos, el derecho a la educación pública, el derecho a la salud pública, el derecho que hemos conquistado. Defendiendo hoy más que nunca también todas las políticas en las que se ha ido avanzando. Defendiendo también el Ministerio de Mujeres, defendiendo todas las políticas de cuidado en las que nosotros tuvimos muchísimo que ver. Escuchamos la reflexión sobre el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia. Los testimonios de Liria López, Angélica Graciano, María Laura Torres, Silvia Mazán, Rosana Gugliara y Adriana Monteverde. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¿Qué está pasando? Desde anoche están llegando grupos de obreros. Piden su libertad. No recordar este 17 de octubre que el movimiento peronista lo llama Día de la Lealtad. La lealtad a un líder que permitió que los trabajadores dejen de ser esclavos de las corporaciones, corporaciones que siempre están dirigiendo nuestro país. Consignas como independencia económica, soberanía política y justicia social fueron los legados de un movimiento, de un líder que le permitió en la historia argentina atravesar el proceso de mayor apoyo popular que tuvo en las épocas realmente de reivindicación, de un líder que desde la Secretaría de Trabajo, convirtiéndose en presidente de la República, su movimiento y sus seguidores sufrieron los mayores embates de las corporaciones. ¿Por qué? Por esto que decimos, reivindicar la justicia social, la distribución, cuidar la soberanía política, que significa decidir como país cómo queremos vivir y qué país queremos, la independencia económica, que significa tener los recursos nacionalizados con empresas nacionales. Y bueno, como clase trabajadora tenemos que estar y reivindicar este gran movimiento en este día, que es el Día de la Lealtad a todo esto que podemos transitar y defender como trabajadores. Escuchamos la reflexión sobre el 17 de octubre de 1945 de la dirigente de la CTA de Chaco, Mora Pared. Miles de de personas provenientes de barrios obreros y del cinturón industrial colman las calles de la ciudad de Buenos Aires. Se dirigen hacia la Plaza de Mayo. Reclaman la liberación del coronel Perón. En un hecho nunca visto, la ciudad está invadida de obreros. Los partes indican que los grupos más nutridos provienen de Avellaneda, Ensenada, Berisso. Piden a gritos la presencia de Perón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar a Gabriel Martínez, economista de Cetera, sobre el encuentro en diputados defendiendo el aumento del presupuesto educativo del 6 al 8% del PBI. El día miércoles 11 de octubre, la Cetera participó de la reunión informativa convocada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados a los efectos de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento educativo que presentó el Poder Ejecutivo y que prevé llevar la inversión educativa del actual 6% del PBI al 8%. En esa reunión estuvieron presentes diputados de todos los bloques que escucharon y recibieron propuestas de ministros de Educación de distintas provincias. Había funcionarios del Ministerio de Educación, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, rectores, decanos, directores y distintos especialistas. La exposición que tuve a mi cargo representando al Instituto Marina Vilte, destaqué la necesidad de que tanto la Nación como la provincia cuenten con los fondos necesarios para dar cumplimiento a las metas propuestas, en particular con la construcción de escuelas, jardines infantiles, maternales, distribución de libros, material informático y, por supuesto, el cumplimiento de la paritaria nacional docente. Le comentamos la necesidad de que esas metas también, metas no financieras, fueran cuantificadas para que no solo queden como enunciados generales y constituyen parámetros objetivos para la gestión de la política educativa. También se planteó que la necesidad de que este proyecto tenga el acuerdo de todos los sectores políticos y niveles de gobierno, de manera que el financiamiento educativo no esté sujeto al cambio del ciclo político, como sucedió en la última década cuando al terminar el gobierno de Fernández de Kirchner esta ley fue incumplida por el gobierno que lo continuó. Aprovechamos la oportunidad para recordar la participación fundamental de Estela Maldonado y de Cetera en la formulación y acompañamiento de la ley de financiamiento educativo sancionada en 2005. Era Gabriel Martínez, economista de Cetera, y la reunión en diputados defendiendo el aumento del presupuesto educativo del 6% al 8% del PBI. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. Se sigue avanzando con la nueva ley de financiamiento educativo, aumentar del 6 al 8% del PBI el presupuesto en educación. Sí, por varios medios. medio se sigue avanzando. Por ejemplo, hoy se realizó la reunión de Consejo de la Calidad de la Educación, que se hace mensualmente aproximadamente en el Ministerio, en el que participan ministros, participan autoridades del Gobierno Nacional, participamos los sindicatos, referentes pedagógicos, especialistas, y en el temario de la reunión de hoy estuvo dirigido a tratar el proyecto de ley de financiamiento educativo, que como vos decís, este proyecto que apunta a llevar del 6% al 8% del PBI la inversión en educación. Y dada la proximidad de las elecciones, el peligro que las fuerzas de derecha puedan llegar al gobierno, ¿qué significaría esto para la educación pública? Sí, justamente en este contexto es lo que la mayoría de los participantes de la reunión valoraron, la posibilidad de poder avanzar con este proyecto, justamente para dejar bien regulado el papel del Estado con respecto al financiamiento, es decir, poder avanzar en responsabilizar al Estado de que se haga cargo de garantizar los recursos y que esto sea una política de Estado, que no dependa de un partido o del otro. Por eso ahí se valoró mucho el tratamiento que tuvo este proyecto en la Cámara de Diputados la semana pasada también, encuentro en el que también participamos con nuestro especialista Gabriel Martínez, que es especialista en presupuesto y financiamiento. Ahí se valoró mucho el poder llegar a un acuerdo entre todos los bloques, independientemente de la corriente política que represente, porque eso garantiza de que, sea cual sea el gobierno, esa política de Estado no se abandone y se siga siempre invirtiendo cada vez más, tal como lo establece esta ley, que es una progresividad para llevar desde acá hasta el 2030 ese 6% a un total de un 8%, y con metas concretas, ¿no? También pues, la posibilidad de definir metas sobre las cuales invertir, aumentar simplemente el porcentaje y no decir para qué usar el recurso, porque nos puede llegar a pasar, dependiendo del gobierno, que haya más dinero, pero que ese dinero se lo termine llevando el sector privado. Entonces es bueno ya fijar las metas tales como figuran en esta ley. Por ejemplo, más inversión en nivel inicial, más infraestructura, equipamiento para las escuelas, mejorar los salarios, libros para los pibes, más formación docente, equipar bien a las escuelas en condiciones de salud también, ver cómo se avanza en el sistema de cargos y no solo horas cátedras. Un conjunto de metas que se proponen que está bueno que figuren en la ley previamente y que esté apoyado por todos los sectores. ¿Y puede ser que se sancione este año? Esa es la idea, de que ahí están trabajando en la Comisión de Educación de Diputados, están haciendo reuniones informativas, hoy se realizó otra, la semana que viene seguramente va a haber otra, y la idea es poder ya tener un dictamen para poder tratar de que este proyecto de ley sea aprobado para que comience a regir tal como está planteado en el diseño desde el 2024, o sea, desde el 2024 ya empezar a ejecutarse, o sea, lo que necesitaríamos entonces, ya que en 2023 quede aprobado y definido. Miguel Duhalde, secretario de Educación de Cetera, muchas gracias. Gracias a vos. Palabras maestras. Palabras maestras. La necesidad de incorporar nuevos contenidos en la educación que refuercen la enseñanza de la historia de los países de América Latina integrada, la historia de las luchas de los pueblos originarios ante la conquista, ante lo que significó el genocidio de los pueblos originarios, las necesidades que tiene la integración regional, o sea, mayores conocimientos de la geografía económica, la geografía política y la integración regional de nuestros países. Formas de enseñanza que tengan como protagonistas a los sujetos, a los enseñantes y a los estudiantes, pero también a sus familias y también a las organizaciones del entorno social en donde están insertas nuestras escuelas. Y pensar además formas de comunicación y de acción con las otras organizaciones en una articulación mucho mayor de las escuelas. Escuelas muy abiertas hacia la comunidad, no encerradas en sí mismas. Palabras maestras.

Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Conflicto bélico entre palestinos e israelíes alcanzó una trágica dimensión. Vamos a escuchar el análisis del periodista Pedro Brieger. Ante las guerras, el dolor, las masacres, el sufrimiento, siempre es difícil parar la pelota y ponerse a pensar, porque al fin y al cabo las acusaciones son mutuas, genocidio de uno y otro lado, masacre de uno y el otro lado, acusándose de las peores barbaridades. Está claro, sí, y esto hay que decirlo, que Hamás no es el problema central del conflicto palestino-israelí, porque el conflicto palestino-israelí es anterior siquiera a la existencia de Hamás. Hamás nació en 1987, en lo que fue conocido como la Intifada, esa guerra de las piedras en contra de la ocupación israelí, ocupación que se extiende desde 1967. Y podríamos ir más para atrás, la creación del Estado de Israel en 1948 y la expulsión de cerca de 700.000, 800.000 palestinos, que justamente muchos de ellos se radicaron en la Franja de Gaza. Porque me imagino que la gente se pregunta, pero la gente que vive en la Franja de Gaza, ¿de dónde viene? En su inmensa mayoría, viene de la creación del Estado de Israel en 1948 y la expulsión de la población local. Gaza era una pequeña ciudad ínfima hasta 1948, en manos de Egipto, separada del resto del territorio de Egipto por el desierto del Sinaí, y por lo tanto no vivía mucha gente. Era un lugar bastante deshabitado. Lo que pasa es que la expulsión de los palestinos llevó a que muchos se radicaran en el otro territorio palestino, Cisjordania, y muchos en la Franja de Gaza. Por lo tanto, ese es el origen del problema. La ocupación de 1967 de Gaza y Cisjordania por parte de Israel agravó el problema. Y además, Gaza y Cisjordania están divididos entre sí porque en el medio está el Estado de Israel y no pueden ir de un lado al otro. Israel continúa ocupando Cisjordania con militares y colonos, esto es, civiles dentro del territorio palestino, el territorio de los palestinos quieren tener un Estado, que eso no es un Estado. E Israel se retiró en el año 2005 de la Franja de Gaza, pero entró cuantas veces quiso y lo bombardeó en cuanta oportunidad encontró para repeler los ataques de Hamás, que controla la Franja de Gaza, donde viven poco más de 2 millones de personas, definida por mucha gente como una cárcel a cielo abierto, porque es un pequeño territorio de unos 50 kilómetros de largo por unos 10 de ancho aproximadamente. El mar Mediterráneo está controlado por Israel, los pasos fronterizos están controlados básicamente por Israel, que es quien determina quién entra y quién sale, que es lo que está pasando justamente ahora. Por supuesto que la sociedad israelí quiere venganza. Ante las masacres que vio, los 1.400 muertos, la sociedad israelí está choqueada, quiere venganza. La pregunta política es, ¿de qué sirve la venganza? ¿Arrasar con la Franja de Gaza, destruir a Hamás, resolvería el corazón del problema? De ninguna manera. Aparecerían otros, llámense como se llamen, de la misma manera que Israel catalogaba como terroristas a los de la Organización para la Liberación de Palestina, con quienes firmó un acuerdo de paz en 1993, más allá de lo que sucediera con esos acuerdos de paz. El problema no es Hamás, el problema no es la OLP, el problema sigue siendo la ocupación israelí de Cisjordania y el control de la Franja de Gaza de 1967. Hay que recordar que hay una resolución 242 que insta a Israel a abandonar esos territorios, a retirarse de los territorios que ocupó en 1967 y que Israel no lo hace ni plantea cuáles son sus fronteras finales. Por lo tanto, el gran problema sigue siendo la ocupación israelí. Era la opinión sobre el conflicto entre Israel y Palestina del analista en política internacional, el periodista Pedro Brieger.

pero que puede tener alguna expectativa para ganar en segunda vuelta. Era el análisis sobre las elecciones de Luis Brusten. Una polarización que es entre dos modelos, un modelo que pretende disminuir, quitar derechos, y otro modelo productivo e inclusivo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La semana pasada recordábamos su historia y hoy tenemos su reflexión sobre el 17 de octubre de 1945. Escuchemos al compañero Victorio Paulón. El 17 de octubre para los trabajadores de nuestro país es una especie de bautismo histórico, es donde reconocen colectivamente una identidad capaz de incidir, de cambiar el rumbo de la política y de la historia. Las conquistas del peronismo vinieron después. El 17 de octubre es la convocatoria de una masa obrera enorme, sobre todo el conurbano sur de la provincia, de la capital, Berisso, Ensenada, La Plata, a marchar sobre la Plaza de Mayo para liberar al coronel Perón, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación había delineado los derechos básicos que a esa altura del siglo correspondían a una clase obrera moderna. Creo que nunca podrán cambiarle el sentido a esta fecha, porque es el comienzo de una historia que golpes de Estado mediante, terrorismo de Estado, desapariciones, cárceles, exilio, torturas, nunca pudieron borrar de la memoria colectiva de nuestra clase obrera argentina. Bautismo histórico para la clase trabajadora. Qué hermosas palabras del compañero Victorio Paulón sobre el 17 de octubre de 1945. El querido Victorio Paulón. Son los mismos sueños con distintas utopías que se van dando a través del tiempo, que es nuestra lucha, debe culminar algún día en la liberación total de nuestro país con una concepción revolucionaria y la unidad latinoamericana. ¿A quién invitas a que se sume a esta cantidad de sueños? Y bueno, vamos a empezar por Arturo Jauretche, después Omar Echal, Hernández Arregui,